Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Harry Reid, el líder de la mayoría del Senado, anunció que el proyecto de ley de reforma del sistema de salud de esa Cámara comprende un plan de seguro público de salud que los estados serán libres de adoptar o no. El senador Harry Reid dijo: Al avanzar en este proceso, llegué a la conclusión, con el respaldo de la Casa Blanca y los senadores Dodd y Baucus, que la mejor manera de seguir adelante es incluir una opción pública y una disposición que permita elegir a los estados si la implementan o no. Según este concepto, los estados podrán determinar si la opción pública les resulta conveniente y tendrán la posibilidad de no adoptarla si así lo prefieren. Pienso que una opción pública puede lograr el objetivo de alcanzar una reforma significativa de nuestro deteriorado sistema. Protegerá a los consumidores, garantizará la honestidad de los aseguradores y asegurará la competencia. Y es por eso que pensamos incluirla en el proyecto que presentamos en el Senado. El diario Washington Post informa que la posibilidad de implementar o no la opción pública fue ideada por el senador de Nueva York, Charles Schumer, como una solución intermedia entre los moderadores, que quieren que el gobierno desempeñe un rol menor, y los liberales, que prefieren un sistema de pagador único. Los líderes demócratas deberán tratar de asegurarse los 60 votos necesarios para aprobar la medida. Aunque no está claro de qué manera los estados podrían optar por no implementar el sistema, es probable que millones de estadounidenses nunca tengan la posibilidad de suscribirse a un plan de seguro de salud dirigido por el gobierno debido a la oposición de los republicanos. Un total de 154 millones de personas, o 51% de la población, viven en estados donde los republicanos controlan al gobernador o a la Asamblea Legislativa Estatal. En West Virginia, Massey Energy comenzó a realizar voladuras en las montañas Coal River, a pesar de la fuerte oposición de grupos ambientalistas y detractores de la minería de extracción de carbón en las cimas de montañas. Coal River es la última montaña intacta en la histórica cordillera de Coal River Mountain, ya que todas las demás han sido voladas por empresas de minería de carbón. Jeff Biggers, autor del libro The United States of Appalachia, Los Estados Unidos de los Apalaches, dijo: Los habitantes del valle de Coal River, en West Virginia, quedaron impactados el viernes pasado al oír el estruendo de explosiones y ver la columna de humo que se alzaba sobre la montaña Coal River. Según las noticias del lunes, Massey Energy taló los exuberantes bosques y voló parte de la histórica cadena montañosa en el primer tramo de una mina de cima de montaña de 6.000 acres. Para los activistas de los Apalaches y grupos de ciudadanos de todo el país, la inminente operación de extracción de cimas de montaña en Coal River equivale a una confrontación final entre empresas de minería de carbón, que no son del Estado, y un Estado de residentes de yacimientos de carbón. Los activistas proponen salvar la cima de las montañas y convertirla en un parque eólico, propuesta que muchos ven como un modelo de crecimiento económico ecológico sostenible. Los activistas que se oponen a la minería de extracción de cima de montaña exhortan al presidente Obama a que detenga la operación minera y salve la montaña Coal River. El civil estadounidense de mayor jerarquía en la provincia de Zabul, Afganistán, renunció al servicio exterior en protesta contra la guerra afgana. Matthew Hogg dijo que renunció porque llegó a la conclusión de que la guerra sencillamente fomenta la insurgencia y porque Estados Unidos les pide a sus tropas que mueran por lo que es, fundamentalmente, una lejana guerra civil. En su carta de renuncia, Hogg manifestó lo siguiente: «Tengo dudas y reservas sobre nuestra actual estrategia y la que se planea para el futuro, pero mi renuncia no se fundamenta en la forma en que estamos llevando adelante esta guerra, sino en por qué y con qué fin». Hogg es un ex infante de marina de 36 años que combatió en la guerra de Irak. Es el primer funcionario estadounidense del que se tenga noticia que renuncia en protesta por la guerra afgana. Mientras tanto, el presidente Obama dijo el lunes que no se apresurará a tomar la decisión de si envía o no más soldados a Afganistán, país en el que ayer murieron 14 estadounidenses, en el que fue el día más letal para las fuerzas de este país en más de 4 años. El diario New York Times informa que el exdirector ejecutivo de AIG, Maurice Greenberg, está montando discretamente una familia de empresas de seguros que podrían competir con su anterior compañía. Para llenar los cargos de su empresa, CV Star & Company, Greenberg está contratando a ex empleados suyos. Un ejecutivo del sector de los seguros dijo, básicamente está creando AIG2 y reclutando empleados de AIG1. Quienes trabajan en el sector dicen que Greenberg podría estar vaciando AIG y, por lo tanto, sus medios de pagar la deuda contraída con el gobierno. AIG fue beneficiaria del mayor rescate financiero de la historia. En otras noticias financieras, siguen las protestas en Chicago frente a la convención de la American Bankers Association, Asociación Estadounidense de Banqueros. Jayla Baer, presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por su sigla en inglés, habló con los banqueros y los manifestantes el lunes. En una concentración a la que asistieron miles de activistas, Baer manifestó su respaldo a la creación de una agencia de protección financiera al consumidor. Jayla Baer dijo: al regular el sector financiero no bancario por primera vez, esta nueva agencia puede prevenir futuros abusos. Espero que se adopten otras medidas que creen un sistema financiero más resistente, transparente y mejor regulado y que implique el fin de la doctrina. Too big to fail, demasiado grande para quebrar. Sí, no más rescates financieros, no más rescates financieros. Durante una escala en Seattle, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó al Senado de Estados Unidos a aprobar un proyecto de ley para limitar las emisiones de carbono. Moon dijo que un proyecto de ley de esta naturaleza alentaría a otros países a tomar medidas para combatir el cambio climático. Janos Pastor, director del equipo de apoyo sobre cambio climático del secretario general, dijo: los informes de una nueva encuesta en Estados Unidos indican que el interés y el apoyo a las medidas para combatir el cambio climático en realidad estarían disminuyendo. El sector general considera que el compromiso de Estados Unidos es crucial para lograr un acuerdo sobre el cambio climático y expresó esta opinión en un editorial hoy y en entrevistas desde que estuvo en Seattle. Manifestó que no podemos permitirnos que pase otro periodo en el que Estados Unidos se mantenga al margen. En Canadá, aproximadamente 200 jóvenes llevaron a cabo una protesta dentro de la Cámara de los Comunes el lunes, lo que obligó a los legisladores a finalizar la instancia de preguntas. Los activistas exhortaron al Parlamento canadiense que apruebe un proyecto de ley que limite severamente las emisiones de carbono. 6 personas habrían sido detenidas y la policía golpeó a por lo menos un manifestante. Amnistía Internacional acusó al gobierno israelí de impedir que los palestinos reciban agua suficiente en el territorio ocupado de Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel controla gran parte de las reservas de agua de Cisjordania y extrae agua de un acuífero que conecta a Israel con este territorio. Donatella Rovera, de Amnistía Internacional, exhortó a Israel que distribuya el agua de la región de forma justa. Donatella Rovera dijo: los palestinos acceden a una cantidad de agua 4 veces menor que los israelíes y en algunas comunidades palestinas el nivel de agua de los palestinos es 10 veces menor que el de los israelíes. Se debe poner fin a la situación en la que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, que son ilegales en virtud de las leyes internacionales, tienen piscinas y césped verde y campos de regadío, y los palestinos no tienen agua suficiente ni siquiera para beber y cubrir las necesidades domésticas básicas. Altos funcionarios estadounidenses viajarán a Honduras esta semana para presionar al presidente derrocado, Manuel Zelaya, y a los líderes del golpe de Estado del país a que pongan fin al estancamiento en la crisis política que comenzó hace 4 meses. Esta es la primera vez desde el golpe de Estado que el gobierno de Obama presiona a los líderes del gobierno de facto para que restituyan el régimen democrático en Honduras. El viernes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló con Zelaya y con el líder de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Los funcionarios informaron que Clinton le dijo a ambos que había una creciente frustración por la situación cada vez peor que se vive en Honduras. Se dice que Clinton se reservó los comentarios más duros para Micheletti debido a que Estados Unidos cree que ha sido el más problemático. En otras noticias de la región, la hermana de Fidel y Raúl Castro admitió que espió a sus hermanos cuando trabajó para la CIA en la década de 1960. Juanita Castro reveló que fue espía en una nueva autobiografía. Al principio, Juanita apoyó la Revolución Cubana, pero luego se desilusionó por las acciones de sus hermanos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos demandó al grupo Yes Men luego de que los bromistas políticos imitaron a la organización. Yes Men llevó a cabo una conferencia de prensa falsa en el National Press Club la semana pasada para anunciar que la Cámara cambiaría su postura respecto al cambio climático y apoyaría la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Varios medios de noticias, entre ellos Reuters, CNBC y Fox Business Channel, informaron el cambio de política como un hecho real antes de publicar correcciones. La Cámara está demandando a Yes Men por apropiarse indebidamente de su logo y violar un sinfín de derechos reservados. Y la International Peace Operation Association, Asociación Internacional de Operaciones de Paz, llevará a cabo su conferencia anual en Washington esta semana. Esta asociación gremial representa a grupos mercenarios y contratistas militares privados que incluyen a Dean Corp y Triple Canopy, una coalición de grupos de activistas entre ellos Cold Pink, Africa Action y Hip Hop Caucus. Tiene previsto realizar una protesta y un foro hoy en respuesta a esta conferencia. El periodista independiente Jeremy Scahill dijo: Mientras estos comerciantes de la muerte se reúnen en Washington, D.C., los activistas por los derechos humanos y otras personas interesadas se congregarán para protestar contra estos mercenarios. Y no solamente nos dirigiremos a los mercenarios en Afganistán e Irak, que sabemos muy bien que no disminuyen, sino también al uso de fuerzas mercenarias del continente africano, que es una noticia que básicamente nunca llega a los medios corporativos. Hay mercenarios que, una vez más, operan en el Congo, Somalia, en el conflicto en Etiopía y Eritrea. Y por lo tanto, nos congregaremos para intentar eliminar todo este sistema de guerra privatizada y para que se tome conciencia de esta política del gobierno de Bush que el gobierno de Obama está continuando e intensificando. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.